en mi verso lejano dos seres de mundos distintos, uno del Sirio y otro de Pleiades, unidos por un destino infinito, bajaron a la tierra bajo forma humana para encontrarse de nuevo. Y así comenzó una historia de amor que nadie podrá nunca entender. El solo de descubriendo cada día más del amor y su poder. Y aunque sabían que su tiempo era limitado, prometieron que su amor siempre estaría a su lado. Pero llegó el momento de partir, cada uno a su hogar, dejando atrás la tierra, pero llevando en su corazón el recuerdo de aquel amor que les hizo nacer y la promesa de reencontrarse en algún lugar del universo. Oh. Así es la historia de dos seres de distintos mundos que se encontraron en la tierra bajo forma humana para vivir un amor puro y verdadero y demostrar que no hay fronteras para el amor.